calor. Para quitarme este frío, yo creyendo me quedé que tu corazón es mío. Cuando todo estaba bien, me decías amor. Es siempre el que se va primero. Aquí es donde quiero ver dónde está bella mujer que según me amabas tanto. Yo no te pude entender, siempre me tocó perder, fuera malo o fuera un santo. Y a seguir gozando, para vos, Carlitos Gómez. ¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo aquí a mi lado? Si yo era y nadie más. Siempre el alma ha dado. Aquí es donde quiero ver dónde está bella mujer que según me amaba tanto.